Hola Matías Traversi y Fabián Pérez te saludan, ¿qué decís? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien. Perdóname que te hicimos esperar, estábamos terminando justo el repaso. No, ningún problema. Porque ya estabas enterado de los resultados vos. Sí. ¿Hay algo que te llama la atención, por ejemplo, del desarrollo de la fecha, cuando te pones a repasar, así como lo charlamos nosotros al aire, y mirás las estadísticas o ves algún compacto a partir de los resultados que se generan? Y yo hablaba de Lanús. Y no sé si tenés ganas de hablar de este tema, pero sí debo preguntártelo, porque fuiste uno de los entrenadores... Y lo llevó a la final, a las dos finales. ...que hiciste que Lanús sea renombrado en el continente. Y hoy por hoy, la situación de Lanús es sumamente pálida. No, bueno, sí, pero prefiero evitar todo tipo de comentarios. Me parece que tiene que ver más con un apoyo del club que por todo lo que está haciendo la gente que está dentro del básquet. No, claro, aquí hay que hacer la diferencia. Hay un montón de gente que trabaja y hemos ponderado su trabajo en el Club Lanús. Pero evidentemente, y no comentarlo sería una irresponsabilidad, al menos por parte nuestra, la dirigencia lo dejó a la deriva al básquetbol profesional. Sí, bueno, yo como tomé una decisión desde el día que salí, que ni siquiera voy a ver a mis hijos. Digamos, yo soy de los que piensan que por ahí entrar al club es molestar al entrenador que está de turno y prefiero estar al margen, así que estoy bastante como desconectado de eso y bueno, no me gusta que, digamos, ni hablar ni que esté pasando ese momento. Así que lo que me llama la atención de la liga que me preguntabas antes, que noto que varios equipos están pasando por etapa de jugadores lesionados desde hace mucho tiempo. Se dan varios casos, ¿no? De varios jugadores juntos en un mismo equipo. Uh-huh. Y con, teniendo en cuenta que esta temporada, con el tema de la conformación de los planteles 6+2+2, 6 nacionales más 2 extranjeros más 2 sub-23, los equipos son muy largos, ¿no? Encima hay desarrollo de algunos jóvenes que están haciéndolo muy bien. Y sin embargo, estamos llegando a un punto del año donde varios equipos están con varios jugadores menos. Atenas, Formosa, nosotros, pero varios, les ha pasado durante el año. Y eso me llama la atención, algo que tenemos que revisar. Sí, lo repasábamos, mirá Silvio, lo repasábamos antes de que termine la primera fase. Sí. Y antes de que se juegue el Super 8, hicimos un repaso con José y con Fabián aquí al aire. Estamos hablando hace cuánto, Dos meses y medio. Tres, ponele. Todos los equipos de la Liga Nacional habían sufrido una lesión. Al menos una lesión de un paréntesis para ese jugador lesionado de no menos de 21 días. Exacto. Sí, eso es llamativo y bueno, nos obliga a revisar, ¿no? Todo lo que... Porque algunas son producto del azar, digamos, de mala suerte, y otras tienen que ver, me parece, con lo que estamos haciendo. Es notorio. Sí, estás al aire, Silvio. Hola. Sí, estás al aire. Que es notorio. Algunas pueden ser producto del azar o de la mala fortuna, pero me parece que algo evidentemente tenemos que evaluar. Sí, o los viajes, o jugar un día en vez de dos, o... El hecho de que yo no estoy tan de acuerdo con que los planteles en la composición son largos, 6, 2 y 2. En la realidad me parece que no son tan largos, porque no sé cuántos de esos 2 y 2 pueden terminar jugando tiempo importante en equipos profesionales, ¿no? Y me parece que los entrenadores que dirigen equipos profesionales quieren dirigir jugadores profesionales y no sé, tengo mis serias dudas, pero bueno, es un tema de larga discusión. ¿Cómo está Obras? 1-1 este fin de semana, perdieron con Peñarol, les caes incómodo, ya lo declararon todos los chicos cuando le hicimos la nota en Obras Sanitaria, lo dijo Axel Wengan, lo dijo Facundo Campazzo, que les costó mucho porque decían que eras un técnico que les caía incómodo, que le sabés jugar a Peñarol, y después la buena victoria frente a un equipo durísimo como Argentino. Uf. De Junín. Sí, están pasando un momento argentino, están muy duros. Con Peñarol se nos escapa un partido, me parece, bastante parejo, que ellos cerraron muy bien el tercer cuarto, nos tomaron ahí una luz de ventaja que después manejaron muy bien, nos quedamos también sin gol y me parece que no hicimos un mal juego, pero ellos fueron claramente mejores y merecieron ganarlo. Y con un Argentino me parece que también hicimos mérito para ganar nosotros. La verdad que yo estoy sorprendido con el compromiso que va teniendo el equipo, porque han pasado de todo durante un mismo juego, fuera de lo que es la lesión de esa perdera Smith. se iban lesionando durante el juego, Hassen, McCowan, Barral, estamos jugando con Basualdo en una pierna, bueno, digamos, lo que le pasa a otros equipos, no lo pongo como un justificativo nuestro, pero me toca hablar del mío y la verdad, si no fuese por la entrega que están teniendo el grupo y el compromiso, el partido no lo sacábamos. No, lo del otro día fue... Porque acá es tal vez volver a lo que hablábamos antes. Y me parece que hay también una cuota de mala suerte. Sí, claro que hay cuota de mala suerte. De esto no hay dudas. Sí, y en el caso de Obras, para tomar como referencia, hablando con Silvio Santander, y no es de ahora, viene con mala suerte con el tema de la elección de los extranjeros y múltiples lesiones desde principio de temporada. Algunas son mala suerte y otras no. Es digamos, las dos cosas. ¿Por qué? Por ejemplo... Si un jugador viene con 15 kilos de más y otro con 21 y otro que traemos 10 meses sin jugar, es muy probable que se lesionen o se terminen siendo cuando se ponen bien. Y esa es una mala elección, ¿eso es lo que querés decir? No, definitivamente. La de Guasam no la veo como una mala elección, porque el jugador y su prestigio y su categoría meritaba traerlo, aún sabiendo que podía estar un poquito de más, excedido de peso. Que de hecho las otras veces que se iba al país también le pasó lo mismo, entonces es una carta que había que tomar. Sí, Tony tiene esas cosas. Ayer tuvo un partido bárbaro y tuvo un cuadrangular realmente bueno con Flamengo ahora, pero tiene esas cosas, ¿no? Que es propenso a engordar y en los recesos viene con muchos kilos de más. Sí, pero una decisión que había que tomarla, me parece, porque además el jugador le ha ido muy bien la etapa anterior en el club y me parece que está bien. La de Gordon venía con 7, 8 kilos de más, nos encontramos con 21, se desgarró y todo lo que pasó, me parece que es una consecuencia de... Se tenía que haber regresado en el primer día que llegó. Y lo de Mir, que es un jugador profesional, ser humano 10 puntos, me está ayudando todo lo que tiene que ver con la dinámica a nivel afectiva dentro del grupo también, porque es un, la verdad, es un caballero. También cuando vos traes un jugador que hace 10 meses que no juega, sabés que se puede lesionar. ¿Está para el resto de la temporada afuera, Smith, o lo van a esperar? Está con 30 días porque se desgarró el plantar delgado y... Sí. Yo creo que el equipo no resiste más cambios. O sea, y por el poco tiempo que queda, un jugador libre te toma un trabajo de 4 o 5 meses en otro país y no un trabajo de menos tiempo acá. Con lo cual encontrar la persona va a ser muy difícil, muy muy difícil. Y no sé, digamos, hoy veo que vamos a terminar así, pero habrá que ver cómo... ¿Así como tienen que buscar un recambio o van a esperarlo? No hay esperarlo, es meterlo ya en los playoffs. Claro, por eso te digo. Para eso tenemos que primero conseguir la clasificación. Entonces, claro. Bueno, pero a ver, creemos que eso lo van a conseguir porque están bien ubicados, al menos hasta ahora. Si bien habían arrancado de otra manera y después, por distintos motivos, tuvieron intermitencias, en el caso de conseguir la clasificación, o sea, la pregunta iba más allá, hacia los playoffs. En el caso de clasificar, ¿Smith va a quedarse aquí en Argentina recuperándose y entrenando con ustedes? Sí, a mí es mi idea no perderlo a él. Bien. Está bien, porque la tabla hay que seguir ganando para poder entrar en los playoffs. Claro que sí. Está muy apretada ahí en el fondo y todavía Estudiante de Concordia le queda un partido pendiente con Atenas de Córdoba, que de ganar ese partido alcanza la línea de obras sanitarias con 45 puntos. Y a medio punto está Quimsa, y ahí ya empiezan a jugar otros factores, ¿no? Quimsa, que viene con la impronta de técnico nuevo, que ganó un partido de visitante, que perdió ahí el segundo, o sea que está realmente muy muy complicado. ¿Cómo está Silvio Santander hoy? No, yo digamos estoy muy como contento por lo que me devuelve el grupo en el día a día. Realmente es algo que al ser una persona nueva, que entra a un proyecto que no es propio y que es donde ya muchos pertenecen desde antes, toda adaptación tiene un costo y un tiempo, y la verdad que estoy muy contento respecto a esa posibilidad que el club me permitió llegar y el equipo me permite desarrollar lo que puedo hacer. Me hubiese gustado que esto no sea un año tan atípico respecto a lo que hablamos antes, un poco lo que ha pasado en respecto al armado y las ausencias y todo lo que ha dado, pero bueno, me parece que ahora tenemos que estar todos muy fuertes para los 6 partidos que quedan para intentar conseguir la clasificación. sobre todo para darle más desarrollo a un grupo de jugadores jóvenes, otros que no son tan jóvenes pero que tienen su primera gran experiencia, y que al club le quede eso para el año que viene, ¿no? Yo creo que el entrenador que el año que viene consiga estar en el club y consiga poder llevar un proyecto adelante, si es que se lo permiten, tiene ahora una base armada este año que, bueno, me tocó a mí por ahí un poco ser el que tiene que desandar este camino, que no es fácil. O sea que está confirmado que te vas. Sí, yo no voy a continuar en el club el año que viene. ¿Confirmado, confirmado? Sí, no, ya se lo comuniqué al presidente, y no tengo nada contra el club ni contra él, mucho menos. La verdad que todo lo que nos hablaban bien de Fabián, lo duplico, porque conmigo ha tenido el mejor de los tratos y la posibilidad de darme todo lo que pueda hacer para trabajar. El club tiene un proyecto comenzado desde hace tiempo y es un lugar inmejorable para que un entrenador pueda trabajar, pero yo hay una cuestión donde ya me parece que no... hay personas que no van a cambiar y yo hay cosas que no quiero que cambien. Me parece que es más fácil y más honesto irme yo de un lugar donde no me he sentido del primer día ser la cabeza del proyecto. A ver, cuando vos hablas de ser la cabeza del proyecto, ¿es tener total injerencia en el armado del equipo, por ejemplo? Total no es, porque hoy ya no es más total. Hoy no, bueno, está claro, está claro. Pero sí, me parece que un entrenador que lleva 13 años consecutivos trabajando, más 4 como asistente y todo, se puede equivocar, porque nosotros vivimos equivocándonos, pero me parece que tengo, digamos, la posibilidad de... Porque además lo hice en otros lugares, el tema de la construcción. Cuando yo llegué ahora íbamos a intentar competir, no pudimos, el club hizo todo el intento. Todo el intento y no ha podido quedarse algunos jugadores, Gutiérrez, Osimani. Cuando no pudimos competir tuvimos que empezar a armar con ingenio tarde el equipo. Y tampoco he tenido la posibilidad de llevar el equipo como hacia donde yo quería. Entonces me parece que eso es una decisión también, digamos, del club o de quien forma los equipos, y yo no la tengo que por qué cambiar, pero me gusta estar en un proyecto que lo elijo yo. No me gusta dirigir un proyecto de otro. ¿Sentís que algo no funcionó, que algo no fue como te lo habían dicho? Capaz que las interpretaciones no son buenas, ¿viste? A mí me gusta ser más claro, esto blanco o negro, no hay grises en el medio. Y lo concreto que yo aprendí este año es que hay que hacer dos preguntas cuando uno llega a un lugar. La primera la hice siempre, que es cuáles son los objetivos. Y la segunda es cuál va a ser el lugar de participación que tengo el entrenador dentro del proyecto. Eso hay que aprenderlo para la próxima. ¿Acá sentiste que estabas un poco relegado? No, sí, yo definitivamente acá no encontré sentirme la cabeza del proyecto respecto a dos situaciones. Una que es el armado del equipo, la otra que es el armado del cuerpo técnico, y por tercera, yo he tenido que ser un entrenador que ha tenido que poner la cantera a jugar, no ha tenido que entrenarla nada más con los sparring últimos que se cambian en el 11 y el 12. Yo he tenido que tener, acá Barral ha jugado de titular un montón de partidos, lo mismo Sansotera, lo mismo Caramusino, hemos sumado a Basualdo, han jugado chicos de muy corta edad como Lubrin y Marciali. Si están jugando, me gusta tener injerencia en lo que hago, porque no los necesito solamente para entrenar, necesitamos completar su desarrollo. Claro. Y si no, no me traiga por 2 años para poder darme... Pero esto, digamos, es algo que yo ya lo he hablado y lo veo desde un lugar donde el responsable soy yo. Yo no estoy sacándome la cuestión de que acá tenga la culpa el club o... No, quedó claro. Nadie, ¿eh? Eso ya es algo que me parece que yo me siento más cómodo y rindo más cuando soy la cabeza de un proyecto. ¿Sentís que tuviste un retroceso con respecto a lo que habías hecho en Lanús? Y es el año que menos he rendido los últimos 6 o 7. Tuve uno negativo en regatas cuando llegué 50 días más tarde de venir a dirigir la selección de México. De México. Tampoco le encontré la vuelta. Sí. Y bueno, son también situaciones que tengo que aprender, ¿no? A mí me parece que hoy lo que yo saco en limpio es que necesito saber siempre antes de comenzar cuál es el espacio que tiene el entrenador. Me parece que es... Porque siempre se termina armando todo consensuado. Acá no, nadie tiene que venir a imponer nada, pero me parece que yo vengo cometiendo algunos errores hace 10 años que hoy no los quiero repetir más. Entonces me parece que hubo un proyecto encauzado con jóvenes como tiene obra, que es bárbaro, que la verdad que hay una apuesta en inversión en los jóvenes y todo, en un momento tiene que estar liderado. ¿Cuáles son esos errores, Silvio, de los que hablás? No, a mí me parece que vos en un armado de un equipo, lo que no se hace en un principio no se hace más. no lo cambia el entrenamiento. Hay situaciones que el entrenamiento no cambia las cosas. Un mal armado no se cambia entrenando. Una pareja de extranjeros no hay que creer que después a mitad de camino la consigo. Más con la regla nueva que hay ahora, que ningún jugador puede pasar de un equipo a otro. Entonces lo que vos no haces en un principio, después no lo haces más. Y nosotros, digamos, hemos tenido falla en el armado respecto a los extranjeros, alguna por mala suerte, otra porque no pudimos. Y hemos tenido, por ejemplo, el armado de un jugador 4, no lo hemos tenido en todo el año. Entonces, yo creo que vos, en la cuestión esta del armado, lo que no se hace en un comienzo, después, no lo soluciona el entrenamiento o el compromiso del grupo. O sea, hay algo que sabés que no va a cuajar naturalmente. El armado es el 50% de lo que puede hacer el equipo en el año. ¿Y qué es lo que más frustración te genera? No, la frustración es que si vos salís de un año de competir en lo que me pasó a mí estos años en Lanús, y voy a un equipo con Obra, que es uno de los equipos más importantes del país. Sí, señor. Tiene un presidente que es uno de los más ambiciosos y competidor que tiene la liga. Que además ahora agregó toda esta situación que está haciendo en el club, que es brillante. Y donde tiene una estructura armada de cantera y todo. Yo, encima hay jugadores de la estructura que tenían en los últimos 3 años que me interesaba que repitan. Yo fui muy ilusionado a competir. Para mí, te digo, el Obras no va a tardar mucho en jugar la final de nuevo de la liga y no va a tardar mucho en que le vengan los títulos. Entonces, cuando uno comienza una historia como esa, va por esa ilusión. Cuando no pudimos rearmarlo, sentí un primer impacto y me costó acomodarme. Esa es una responsabilidad mía. Y después, cuando empezamos a armar el equipo y empezamos a ver que no encontramos y nos metimos tarde, acá nosotros, ahora quedamos medio en el olvido, pero hemos tenido partido de pretemporada con 8 juveniles. Sí. Entonces, eso después, por más que vos pongas entrenamiento y todo, no lo recuperás. No, por eso yo te decía... A ver, dale, Mati, dale. No, que la última, al menos de mi parte, quería volver a algo que vos mencionaste varias veces. Y tenés la idea armada por haber recorrido distintos países y haber recorrido distintas competencias profesionales. ¿Qué necesita un entrenador? Como es tu caso, por ejemplo, porque tal vez otros entrenadores se sientan más cómodos con otro tipo de tarea. Pero en tu caso, ¿qué necesita un entrenador para sentirse cabeza del proyecto, como vos mencionaste varias veces recién? Yo creo que cada club tiene su particularidad. A mí me tocó trabajar en Regata de Corrientes, donde es una estructura a nivel dirigencial, con un manager y con, digamos, todo un apoyo masivo atrás, donde yo tenía que ir a trabajar de la línea para adentro y tratar de dar el mejor entrenamiento posible y el partido. Me dieron absoluta libertad para trabajar y para elegir, y pudimos desarrollar los años. ¿Nos fue bien o no fue mal? Uno se adapta ahí. En Lanús tuve que hacer cosas que tienen que ver con la relación de la gestión. Sí. Porque era un club recién ascendido, nuevo, por primera vez el año que asciende Álvaro y juega la primera liga, y hubo que hacer otras cosas para fortalecer la estructura porque no se encontraba, no esperaban el ascenso esa temporada. Es la realidad. Entonces ahí el entrenador entra a jugar otro papel, también que tiene que ofrecerle un espacio a los jugadores que se vas a valorar año tras año. Obras tiene todo armado. Yo sabía desde el primer día que tenía todo armado. Pero me parece que el elemento clave en todo esto es el armado de la gente con la cual vos después te querés hacer que rinda. Si yo te traigo a vos como jugador y confío en tu tarea, creo que tengo chance de poder potenciarte. Si yo no te elijo, es más difícil poder sacarte lo mejor. Porque ¿sabés por qué no te elijo? Porque por ahí chocan la característica con otro, y después con otro, y después, ¿me entendés? Sí, sí. Entonces esa me parece que acá lo que necesita el entrenador, en cada lugar hay una situación diferente. En mi caso es a mí me gusta armar el equipo y me gusta tener por lo menos injerencia en algunas cuestiones del armado del cuerpo técnico, y me gusta, si trabajo con jóvenes, direccionar hacia donde tiene que ir el proyecto. A ver, y por eso yo te decía antes, cuando estábamos hablando, cuando vos dijiste que hay plantillas largas de 6, 2 y 2, que para mí no son tan largas. No, es larga la composición. Por eso, la composición, yo dije eso también. La composición es larga. Yo no creo que haya equipos que hoy tengan 6, 2 y 2. Por eso también hay tantos lesionados para mí, y por eso hay una sobrecarga de partidos y de minutos para un montón de jugadores que son importantes y que en algún momento se van a terminar lesionando. Y la pregunta apuntaba a esto. ¿Irías a trabajar a otro lugar donde haya un director deportivo o un general manager o no? Sí, ya trabajé. Sí, sé que trabajaste. Yo lo hice eso. No es la primera vez. digamos, no es nuevo para mí, es una función que yo no desconozco, que es necesaria y que me parece que de hecho yo creo que el manager de obra lo va a hacer muy bien. Yo creo que lo va a hacer muy bien. Me parece que no pasa por una cuestión de si yo puedo trabajar o no con una persona. Esto no, hay entrenadores que les gusta más dividir opiniones, otros menos y otros. A mí me pareció que yo, después de toda una, digamos, cantidad de tiempo que vengo recorriendo, pensé que iba a tener una injerencia normal, ¿no? Sí, me imagino, porque bueno, la NUL lo hiciste y de hecho salió muy bien y llegaron a la final de la, sí, Liga Nacional, y también a la final de la Liga de las Américas. No fue, pero yo no fue... Fabián, en Lanús hice 4 años, también los hice en Regata 4 años, y en Pachagüe de Paraná 4 años. Claro. Todos quedan con la imagen de Lanús por lo último. Después me fue mal en otros lugares, tuve poco tiempo, me fui, Peñarol argentino. No es que cuento las ganadas, porque cuento malas pérdidas. No, pero hablamos con vos también, por ejemplo, cuando volviste de Venezuela. Claro, hablamos con vos siempre, hablamos cuando te fuiste a Venezuela, que nos dijiste que, bueno, no había sido una gran decisión, siempre hablamos con vos, o sea, y las cosas las decís, y contás las perdidas y contás las ganadas, eso está claro. Silvio, nada, lo mejor para vos, que puedas terminar bien la temporada, que Obras se pueda meter en los playoffs, están ahí peleando, están luchando. Que puedan recuperar a Smith, y gracias por el contacto y como siempre gracias por dar la cara. No, yo les agradezco a ustedes, y bueno, ojalá que podamos conseguir el objetivo, por esto que hablábamos, que hay realmente mucha gente atrás del equipo y los propios jugadores, que son lo más importante, que quieren, ¿no? Se lo ve con mucho compromiso, así que ojalá podamos. Bueno, gracias, la palabra Silvio. De Silvio Santander, en la mañana de este lunes feriado. Le doy la mano. Sí, ¿por qué? Muy bien, Pérez. ¿Qué? Muy bien, Pérez. Ah, está bien. No, lo quiero felicitar. Porque, ¿por qué? Y porque cuando uno hace bien su trabajo, sí, merece el reconocimiento. Y entre compañeros, ni más ni menos que reconocer que usted esto lo dijo ya hace algunos días atrás. Lo de Silvio, sí. Y tiene que ver con su trabajo. Sí. Tiene que ver con esta historia de querer informar y no comprar la cevita para tirar bomba y esas giladas que se hablan a veces. No. Todo va detrás de una información. Contamos lo de Campana. Y empezó a sonar el nombre en distintos lugares. Sí. Nosotros lo contamos en diciembre esto. Bueno. En diciembre lo contamos. Bueno, a ver, algún dirigente de la Liga Nacional que esté armando su equipo para la liga que viene... ¿Qué? ¿Tenés la comisión de Santander, vos? No tengo la comisión, pero para mí es uno de los mejores entrenadores que tiene hoy la competencia. Y sí, es un gran entrenador. Ya lo demostró. Lo dicen los rivales. Lo dicen los entrenadores. Santander, Casalanghi y Acapelli hoy están... Lo dicen los rivales. Pero no lo tengas dijo, duda. Lo dijo Campazzo. No tengo ninguna comisión. Yo lo no dijo... soy de los periodistas que representa jugadores o técnicos. No, yo no. Ah, no, pensé que por ahí tenía... No. Y no lo seré nunca. Bueno, nunca. Yo sé una... No, hay cosas que no se resignan. Pero a veces una monedita. No, don Pérez, hay cosas que no se resignan. ¿Una cena? No, usted es un tipo muy noble. Es de una manera... Usted es de madera muy rígida. Yo soy de madera balsa. Hay cosas que no...